Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 10 de la noche y ¿aún tienes hambre? Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos de lunes a viernes a conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí. En Popetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Muy buenas noches, amigos que ya están conectados de aquí en Popetas Musicales. Estamos ya en nuestro primer programa del 2018 y como siempre estoy acompañada de Brian. Brian, ¿cómo te sientes en este inicio de año? Muy bien, Michu. Encantado de poder estar contigo y con toda la gente que nos escucha del otro lado. Muy agradecido porque nos están acompañando en un nuevo año que esperamos sea de mucha prosperidad y de muchas metas en esto que tiene que ver con el mundo de la radio. Agradecidos con ustedes por estar fieles a la sintonía de Popetas Musicales y de la 940 AM, que es Radio Casa de la Cultura. ¿Qué te parece si vamos enseguida con la primera canción de la noche? Ah, pero antes, Brian, me parece importante recordarles a toda la audiencia que pueden mandarnos sus peticiones a nuestras redes sociales. Estamos como Popetas Musicales, de ahí pueden escribirnos y nosotros de aquí complacemos sus canciones. Así que sin más que decirles, amigos, ¿qué les parece si vamos con Lo que construimos, de Natalia Lafourcade? Esta historia terminó, no existe. Lo que un día construimos se ha esfumado. Pareciera que es más fácil dejarnos, pero eres un fantasma conmigo caminando. No creas que no valió la pena, no creas que no eres importante, al contrario, yo te amé con toda el alma. No creas que no valió la pena, no creas que lo perdimos esto, que nos duele, aunque nos duele solo nuestro. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó, fue solo nuestro, fue solo nuestro. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó, se lo lleva el viento, se lo lleva el viento. Thank you. que construimos de esta talentosa Natalia Lafourcade. Bueno, les comento que lo que construimos de la cantautora estrena como tercer sencillo en su exitosa producción y es del álbum La Raíz. Pero ¿a quién no le gusta este estilo, esta canción tan sentida llegaría a ser de Natalia Lafourcade, ¿verdad? Así es, y una voz muy característica que uno cuando la escucha en cualquier lugar ya sabe de quién es. Ahí está Natalia Lafourcade con nosotros en este primer programa del año. Ahora vamos con nuestra segunda canción de la noche. Ellos son un grupo colombiano que han venido destacando en los últimos meses. Se trata de Morat, con su tema Aprender a Quererte. Disfrútenlo. Cuando te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura, y tu mirada me juró que si te pierdo, habré perdido la más grande fortuna. No sé nada de tu historia, ni de tu filosofía, hoy te escribo sin pensar y sin ortografía. Para aprender a quererte, voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente, quiero entenderte. Cuando te vi tuve un buen presentimiento, de esos que llegan una vez en la vida. Quiero tenerte aunque sea solo un momento, y si me dejas tal vez todos los días. No sé nada de tu historia, ni de tu filosofía, hoy te escribo sin pensar y sin ortografía. Para aprender a querer, aprender a quererte, quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños, voy a leerte siempre muy lentamente, quiero entenderte, para enseñarte a extrañarme, voy a escribirte mi canción más honesta, darte una vida con más sumas que restas. Eso fue Morat con su tema Aprender a Quererte, esta talentosísima banda surgida en Colombia y que dieron mucho de qué hablar a partir de el 2015 y que hoy realmente le están rompiendo en todas las radios, no solo de Colombia, sino del mundo entero. Pero Brian, ¿qué les parece? Y amigos que nos están escuchando, si vamos ahora algo ecuatoriano, algo nuestro, como siempre los pilares, ¿no? De aquí estos representantes de Tripulación de Osos con su tema Cavernícolas Dando a Luz. Construir una escalera que llegue a mi casa. El árbol para solo vivir y nunca preocuparnos de nada y ser y tener escuchar a Cavernícolas dando a luz, que sin duda esta tripulación de osos está marcando una gran diferencia en lo que es del rock ecuatoriano, ¿no? Obviamente con influencias de Sally Mileto, que ellos fueron los impulsores de aquí ecuatorianos del rock. Y bueno, les comento que esta canción, o sea, bueno, Tripulación de Osos en sí ha pasado este último año rodando por aquí, por Ecuador, promocionándose su grupo, ¿no? Y con sus nuevos temas, obviamente con su álbum Robo Hormiga. Y contándoles que ellos nada más y nada menos salieron en la revista Rolling Stone de México. Perfecto, ahora vamos a escuchar una canción solicitada por Joe Mayra. Esto es Capital Klein con su tema Siento Calma. Muchísimas gracias por escribirnos. Calma, la soledad que en tus labios me atrapaba, conmigo brindaba, pero esta noche yo por fin la encontré. Prometió quedarse mucho tiempo, yo la busqué. Dijo que había extrañado mucho este canto, no se ha marchitado la flor. Si la vida hoy la puso junto a mí, voy a cuidarla y no la voy a dejar caer, porque esta noche ya ha parado de llover, el tiempo de florecer. Oh yeah. Siento calma porque hace mucho tiempo que nada sola mi alma. Sola mi alma, llamas de amor. Hoy siento calma porque hace mucho tiempo que nada sola mi alma. Sola mi alma, nunca más de amor. Pues yo tengo honestidad, sé lo que siento, me sobra humildad. Y si un proyecto me falta por realizar, mi gente me va a apoyar. Yeah, y desde arriba yo una estrella encontraré. Me ve del cielo, me empuja al amanecer. Desde las tablas siempre yo le cantaré y mi sonrisa daré. Hoy siento calma porque hace mucho tiempo que andaba sola mi alma. Sola mi alma nunca más amor. Hoy siento calma porque hace mucho tiempo que andaba sola mi alma. Sola mi alma nunca más amor. Siento la brisa caliente de tu sonrisa, junto a mi alma la siento cantando un mare, sintiendo el reggae malo, cuando no mi calma. La calma que siento contigo, cuando tú me das cariño, tu cuerpo junto al mío, en la noche amor nunca más tú me miras feo. Te pude encontrar, la calma vino a mí desde que tú aquí estás. Insomnio en la noche no podía soportar, los días se estiman buscándote mamá, ya más. Hasta que tú llegaste con tu sonrisa, de mis manos te adueñaste con tus caricias. Mis ojos secuestrarte los iluminas, recorrerte es mi fin, yo no tengo prisa. Acabamos de escuchar a Capital Klein con su tema Siento Calma. Muchísimas gracias, Yomaira, por contactarte con nosotros. Esta banda ecuatoriana que fusiona el rock y el reggae y que fue formada en el año del 2010 aquí en La Carita de Dios. Excelente tema, Brian, pero ¿qué te parece si seguimos con Ecuatoriano, con Oquiteño, no? De estos fundadores que fueron Mateo y Álvaro Bermeo, con su tema Chuchaqui de Guardarraya. Espero que les guste muchísimo. Con carita de bolero, los ojos hecho cristal, se me trizan cuando veo, esta sed me va a matar. Alguien que me inyecte un suero, alguien que sepa operar. Diosito mío, yo te juro, nunca más vuelvo a tomar. Te ruego, ten clemencia, Lucifer me va a llevar. Yo te juro que el domingo llevo a misa a mi mamá. Nunca dudé de tu existencia, solo un poquito no más. Es que a veces tú eres feo, no siempre entiendo tu bondad. Basta ver un noticiero y dicen tienes piedad. Tengo otra, mi alma tengo que entregar. Me ofreció un encebollado y una agüita mineral. Pero eso yo no quiero, mi alma quiero conservar. Eso te ruego, clemencia, Lucifer me va a llevar. Llevo a misa mi mamá, nunca más vuelvo a triunfar. Con carita de bolero. Chuchaqui de Guardarraya, quien definitivamente este 31, este pasado primero, ¿quién no se sintió identificado con esta canción? Brian, ¿tú tal vez? Así es, como la mayoría, me supongo, de todas las personas que nos están escuchando. Un excelente tema, y que además, como ya les había contado en programas anteriores, este grupo se conforma por Álvaro Bermeo y por Mateo, ¿no? Quienes son los precursores de Guardarraya. Después se une Andrés Caicedo y por último Andrés Pacheco para conformar lo que conocemos de hoy en día como Guardarraya, un excelente grupo. Muy bien, vamos enseguida con la siguiente canción de la noche. Esto es Macaco con su tema Coincidir. Hay historias de amor que nunca terminan, que se esconden tras la vuelta de tu esquina, que bailan sobre un solo pie, que reman con un remo, que beben sin sed. Hay espacio, hay dolor, hay deseo, corazones en el aire llenos de agujeros. Hay besos compartidos, robados, elegidos. Mis señales de humo entre amantes perdidos, amores de un rato sin tiempo ni trato. Leyes de gravedad sin caída, cicatrices sin heridas, despedidas, bienvenidas, que suelen caminar por la misma avenida. Hay tanto a elegir

70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos explorando el vasto mundo de la música pop. ¡Aburrido! Popetas Musicales está de vuelta. Perfecto, estamos de regreso aquí en Popetas Musicales. Recordarles que nos pueden escuchar a través de tres vías, por así decirlo. Descargándose la aplicación Radio CCE en sus teléfonos celulares a través del dial 940 AM o si está con su computadora a la mano, ingrese a www.radiocce.com y nos puede escuchar y hacernos compañía en estas noches frías. Hoy, viernes 5 de enero, agradecido por saber que sigue en sintonía de nuestro programa. Muchísimas gracias. Y bueno, Brian, pero recuérdales también que pueden mandarnos sus peticiones a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Popetas Musicales, así que sigan escribiéndonos, sigan mandándonos sus temas favoritos. Y ahora, Brian, les cuento, hay amigos que nos están escuchando, que nos vamos a poner un poco chanteros. Nos vamos con los Prisioneros de España a escuchar su tema Pa Pa Pa. Prisioneros de España. Les comento que esta banda chilena nació en los años 80, como ya les había dicho hace un poco, y que bueno, ustedes sabrán la historia un poco, que Chile vivió en tiempos difíciles y que todos conocemos, ¿no? Y que bueno, de aquí nace esta banda conformada por Jorge González, Claudia Narea y Miguel Tapia, que en definitiva sus letras tienen mucho contenido, ¿no? Hablan de su realidad que se vivió en Chile en esos años, entonces a mí me encanta. No sé, Brian, ¿a ti qué te pareció? Lindo tema el que acabamos de escuchar, Michu, y espero que haya sido de su agrado toda la gente que nos escucha a través de sus teléfonos celulares, de su computador, o que simplemente tiene ahí la radio al ladito de su cama o de cualquier lugar que nos esté escuchando. Vamos ahora a escuchar a Sally Mileto con su tema El Lobo. Espero que lo disfruten. acabamos de escuchar a Sally Mileto, grupo de rock fusión de aquí provenientes del Ecuador. Un dato nada más que comentarles acerca de ellos es que de quienes empezaron, actualmente el único que se mantiene, el único integrante original que se mantiene en la banda es Igor Icaza, quien ha mantenido al grupo vivo con sus aportes tanto en la composición como en arreglos y por supuesto en producción. Y bueno, les comento que Igor Icaza sigue tocando con su hijo. Debe ser tan bonito compartir esa pasión con tu niño, ¿no? Con quien viste nacer, literalmente. Y pero bueno, vamos a algo con todavía ecuatoriano, ¿no? Vamos con Da Pound, con su tema Verano en Coma. Espero que les guste el tema. Yeah. Y acabamos de escuchar Verano en Coma de Da Pound. Da Pound es una banda quiteña de indie folk con tintes experimentales. Y en definitiva, ¿a quién no le gusta Da Pound? ¿Quién no lo ha escuchado todavía? Pero si no lo ha escuchado, aquí ya les dejamos ese temita para que ustedes sigan indagando un poquito más de la banda, que está súper chévere. Muy bien, ahora vamos a escuchar un tema muy lindo que es de Fito y Fitipaldis, pero a continuación vamos a escuchar un cover de ¿quién, Michu? De Mickey Gómez con su tema Soldadito Marinero. Es un cover hermosísimo, así que esperamos que sea de su agrado. Que las prisas no son buenas. En su brazo dobladita, con cuidado la chaqueta. Luego pasa por la calle donde los chavales juegan. Él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra. Soldadito marinero, conociste a una sirena. Esos que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta. Cruzar los mares y olvidar a su sirena. La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela, que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería, no te arrimas a una buena. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esos que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta. Muy bien, escuchamos ahí a Mickey Gómez, esta hermosísima cantautora que en este momento había hecho un cover de este lindo grupo español como lo es Fito y Fitipaldis. Esta canción fue escrita por Adolfo Cabrales Mato, así es que más conocido como Fito de hecho. Así es que esperemos que haya sido de su agrado. Eso fue Soldadito Marinero. Pero Brian y amigos que nos están escuchando, ¿qué les parece si vamos con algo más movido, con algo más alegre para culminar ya nuestro programa, que lastimosamente está llegando a su fin, pero sin antes dejarle de este hermoso tema de Bruno Mars, que se llama Locked Out of Heaven? Oh, yeah, yeah. Bruno Mars, que no hace mucho estuvo aquí en Ecuador, y que bueno, les cuento que esta canción, su letra, trata de que el protagonista está bien en su relación con una mujer y se siente que se habían cerrado las puertas del cielo por la espera de estar en una relación así, ¿no?, por parte de la chica. Entonces, imagínense, es igual, trata de meternos un poco en el romanticismo, pero nunca deja la alegría este talentosísimo, ¿cómo diría? No es del Rey de Pop, porque el Rey de Pop hay uno, pero sería él. El príncipe, pongámosle ya. Bueno, el que aspira a la corona, porque va por muy buen camino. Qué talento, ¿no? Sí, Bruno Mars es uno de los que en este momento, me disculparán la palabra que yo siempre uso, pero la está rompiendo. Bruno Mars la está rompiendo. Por algo llegó acá al Ecuador. Es muy complicado traer ese tipo de artistas. Y Bruno Mars, cuando vino, causó sensación. Y cómo no, con tremenda voz y sobre todo, tremendo carisma. Pero bueno, Brian, lastimosamente nuestro programa llegó a su fin. Ha sido muy bonito, ha sido muy divertido seguir compartiendo este inicio de año con todos ustedes, amigos que nos están escuchando, que siguen en sintonía. Yo les mando un fuerte abrazo y recuerden que pueden escribirnos mandando sus peticiones cada viernes en Popetos Musicales. Igual en Facebook estamos como Popetos Musicales. Ha sido un gusto, yo soy Michelle Cruz. Chau. Mi nombre es Brian Wilsamín, encantado por supuesto de seguir acompañándolos cada viernes de 10 a 11 de la noche. Nos despedimos deseándoles lo mejor en este fin de semana. Les mando un abrazo y les dejamos con este tema. ¡Chao! Y me levanté recordándote, aquello beso que nos dábamos escondida. Y me levanté extrañándote, amor, amor. Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre. No hay duda que yo fui tu hombre, tú la mujer.